porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación para tener en cuenta la revelación del Cordero de Dios, las escrituras y las leyes sociales. En un párrafo del rollo del Cordero de Dios está escrito: la filosofía que reina en los lejanos soles es la misma que ha vivido todo espíritu. Es por eso que la llamada juventud pasajera es rebelde a lo que va contra su propio libre albedrío, pues siente que debe imponerse, pero ya no por la maldita fuerza, sino por la divina intelectualidad, la única que ha agradado al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehová. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora se llama a la nueva generación que está protestando, la generación del clima, porque esta juventud rebelde tiene conocimiento, estudia la crisis del mundo y reconoce que la crisis del clima afecta y provoca una emergencia en la juventud, en los niños y en toda la población. Esta niña de 8 años, Greta Thunberg, cuando empieza con un cartel a sentarse frente al Parlamento en Suecia, empieza a llamar la atención, y este acto de protesta se va extendiendo a tal punto que en menos de un año ha movilizado a millones de estudiantes en el mundo. Esta generación llamada la generación del clima, con el dedo acusador, señala a la presente generación. Si desde hace 30 años o más, ustedes los adultos ya sabían de la emergencia del clima, la crisis climática. Así dice la niña de 8 años, la crisis del clima, la emergencia. Esto debería producir pánico en la humanidad, y todos los días y en todo momento se debería hablar de ello, para ser conscientes que no tenemos futuro así como vamos. Esta generación del clima empieza a sentir que el clima se vuelve loco, se afean los climas, provocan desastres en todos los continentes. Y entonces dicen, no tenemos futuro. Y ustedes, la generación presente, ¿qué hicieron? ¿Se dejaron doblegar por un pequeño grupo de multimillonarios que prefieren destruir la naturaleza y la vida a defender sus derechos? Pues si ustedes no lo hicieron, nosotros, la nueva generación, sí lo hará. Estos días y el viernes 21 de junio de 2019 es un viernes de protesta contra esta emergencia del clima. Se llama los viernes por el futuro, este acto de protesta, estas marchas, estos plantones, este activismo, viernes por el futuro. Y consiste en que los estudiantes ese viernes hacen paro, hacen huelgas en protesta. Han realizado una acción contundente este fin de semana que los medios internacionales lo han informado, porque se han reunido de 16 naciones en Europa para ir e intentar tomar una mina de carbón en Alemania. Vamos a compartir una serie de 4 videos y audios de esta protesta de jóvenes y niños, porque cogen diversos planos de la información y lo vamos a ir complementando con la revelación y el derecho del Cordero de Dios. La generación del clima ha hecho un acto de protesta e intentado tomar una mina de carbón en Alemania. Así lo informa el canal de la Deutsche Welle, canal de noticias alemana en español. Decenas de activistas lograron invadir la mina a cielo abierto de Garzweiler tras romper el cordón policial que la protegía y bajar hasta el campo de extracción. Esta protesta es muy importante para llamar la atención sobre el hecho de que la legislación actual sigue favoreciendo a las grandes carboníferas. Tenemos una crisis medioambiental que pone en riesgo mortal a millones de personas y a varias generaciones en todo el mundo. La policía y la compañía administradora de la mina cuestionan este tipo de protestas, y no solo por el riesgo que esto supone para la vida de los participantes. Violan la ley, y eso no puede ser. Además, son protestas innecesarias, ya que RBE no se opone al final del carbón, aunque nos acusen de ello. Hemos reducido nuestras emisiones de CO2 en 60 millones de toneladas desde 2012, lo que supone un 34%. Pero no es suficiente para el movimiento estudiantil Fridays for Future, que aún así opta por la protesta pacífica, como en esta marcha celebrada en un pueblo de esta misma región que será sacrificado para la extracción de carbón. Necesitamos que se deje de extraer carbón cuanto antes y que terminen las subvenciones al sector. Estamos financiando con dinero público la destrucción del futuro de todos. Otros activistas bloquean las vías del tren o protestan en bicicleta. Todos tienen algo en común: la exigencia de que se haga más a favor del medio ambiente. La doctrina del Cordero de Dios nos revela que todo el trabajo de combatir a la bestia capitalista recayó en la última generación de antes del divino juicio final. Dice el Cordero de Dios que lo que debió ser hecho durante la vida, durante la prueba de la vida, fue hecho en la última generación. Es por esta causa, dice el Padre, que los revolucionarios de esta época reciben un puntaje tal de luz que su número equivale al número de poros de carne de toda la humanidad. Esta nueva generación está empezando a despertar, como la revelación también lo va mencionando. El canal de noticias en español Euronews también ha informado acerca de miles de estudiantes, activistas, cómo intentaron tomar esta mina de carbón en Alemania. Aquisgrán, centro de la protesta ecológica europea. Venidos de toda Europa, miles de activistas intentan ocupar una enorme mina de carbón. Los apoyan unos 20.000 estudiantes en el marco de las protestas del movimiento Viernes por el Futuro. Muchos vienen desde un campamento climático a pocos kilómetros de allí. En nuestra comunidad hay un espíritu de lucha porque todos tenemos un mismo objetivo. Antes de que sea demasiado tarde, hay que hacer algo ya, dice esta joven alemana. Antes trabajaba en el sector del acero e incluso estuve trabajando en la industria química. Todo el mundo necesita ganarse la vida, pero también es importante poder respirar, comer alimentos sanos y tener aire limpio. Por eso estoy aquí, dice este otro manifestante. En un festivo ambiente de utopía ecológica, miles de activistas avanzan hacia la inmensa mina de lignito de Warzweiler, muy contaminante y situada en la cuenca minera del Ruhr. El plan es forzar las barreras policiales y ocupar la mina. Somos imparables, dicen, y están dispuestos a todo por el clima. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 2729. Dice el Divino Padre Eterno: todo lo que se hizo en la vida, segundo por segundo, fue inseparable de una forma determinada de moral. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus ideales no legalizaron un extraño y desconocido sistema de vida que ni era del reino de Dios, a que puedan entrar los que se ilusionaron con él. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He ahí el valor de los ideales. Los ideales que la juventud, la nueva generación, tiene que levantar en alto, no deben legalizar a este sistema de vida. En la medida que la nueva humanidad se da cuenta que el sistema de vida es ilegal, el capitalismo va a estar en serios problemas de legitimidad, porque a la fuerza su ilegalidad lo ha hecho legal, a la fuerza, con constituciones, con gobierno, con acuerdos, con tratados de libre comercio, todo eso que es ilegal, ellos a la fuerza lo presentan como legal. ¿Qué significa tener ideales? Significa reconocer qué cosa es legal, qué cosa es ilegal. Y el que tiene ideales defiende lo legal ajustado al derecho divino. Y el que no tiene ideales, no tiene propósito, entonces, ¿qué va a defender? ¿Va a defender la violación a la ley? ¿Va a defender lo irracional, lo antinatural, como es el sistema de vida? Eso significa no tener ideales. En esta lucha material de la prueba de la vida, el socialismo siempre ha tenido ideales de un mundo más justo. En cambio, el capitalismo nunca ha tenido ideales, porque su ansia de ganancia no es ideal. Su apetito y su ambición de poseer las cosas no son cosas ideales. Son complejos que traen espíritu de las tinieblas a los mundos de prueba como es la tierra. Nada más. Son etapas transitorias donde la lucha material se agudiza a niveles muy elevados. Estamos en esa época. Esta generación va marcando esa masa crítica necesaria para que se replique por todas partes de la Tierra, la generación del clima. la nueva humanidad que declara en emergencia al planeta. Y cuando se declare en emergencia un estado, una localidad, entonces toda la ayuda, todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a esa causa común para solucionarla. Mientras no se declare en emergencia, uno llega a complacerse, a conformarse con el orden establecido. Pero esto no puede continuar, porque en un momento dado se rompe esa contención artificial que el capitalismo está haciendo contra la población, contra masas humanas. Vamos a compartir un nuevo video para aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y el audio para aquellos que nos sintonizan por las frecuencias de amplitud modulada de Radio Cielo y por internet. La cadena Euronews también informa que estos activistas siguen y continúan con su medida de protesta frente a esta mina de carbón en Alemania, altamente contaminante. Miles de estudiantes han declarado la guerra a una mina en Alemania. Su ambición es ocuparla. Por segundo día han protestado en Hüchen. El yacimiento de esta zona está en su punto de mira, especialmente porque el operador ha amenazado en los últimos años con talar un bosque cercano. Necesitamos avanzar más. Tenemos que fijarnos en los movimientos sociales del pasado y tenemos que fijarnos en la historia de los movimientos ecologistas. Hay que ensuciarse las manos de alguna manera, entrar ahí y decirles que tienen que parar. De lo contrario, las generaciones futuras pagarán por ello, advierte uno de los manifestantes, mientras que otra de las participantes recuerda que es realmente importante, al igual que la protesta de ayer, presionar al gobierno y pedir más políticas medioambientales. El gobierno hace muy poco por el cambio climático y anima a ver a tanta gente de tantos países. Les anima porque otro de los objetivos es que las protestas también lleguen a los países del este, muy dependientes del carbón, y que han bloqueado el último plan de la Unión Europea para combatir el cambio climático. Hace solo unos días, los miembros del bloque no llegaron a un acuerdo para acabar casi por completo con los combustibles fósiles antes del año 2050. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 605. En la prueba de la vida, los que crearon organismos de cualquier índole tenían que haber tomado en cuenta a los ideales de la generación que les tocó vivir. Los que no tomaron en cuenta cómo pensaba la generación tendrán un divino juicio por no reconocer los derechos de los demás. Es más fácil que le sean reconocidos sus derechos en el divino juicio de Dios a uno que no los reconoció en otros en la prueba de la vida, a que se les reconozcan a los que no lo reconocieron en los demás. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este divino título del Cordero de Dios nos habla acerca de los ideales de la presente generación. Su ideal es querer vivir, querer disfrutar de la naturaleza. Es por eso que ha surgido estos grandes movimientos en la tierra, defensa de la ecología, defensa de los animalitos, defensa del medio ambiente, defensa paulatinamente de las buenas costumbres, de una moral elevada, van haciendo una nueva moral. Porque defender el derecho, por ejemplo, a no ser contaminado porque algún vicioso prende el cigarro y está contaminando a los que no tenemos el vicio de fumar. Ahora existen leyes, normas para protestar y defender el derecho de no ser contaminado. Aquellos que maltratan y destruyen a los animalitos, inmediatamente la censura pública y moral sale inmediatamente. Aquellos que acosan a las mujeres también inmediatamente se manifiesta, porque ha nacido una nueva psicología, está naciendo una nueva moral que defiende el derecho. Se habla de la igualdad de hombres y mujeres, igualdad de niños y niñas en sus derechos. La familia, padre, madre, hijo, es la base fundamental de una sociedad que tiene moral. Sobre ello, los ideales tienen que encaminarse y dirigirse. Los ideales de esta humanidad, según la doctrina, es considerar a todo el planeta como la patria. Cuando esta nueva generación haga suyo ese ideal de la patria planetaria, el capitalismo va a estar en serios problemas, porque no va a poder vender armas, no va a poder seguir traficando con las fronteras, no va a seguir exportando carne humana y imponiéndoles a ellos como si fueran esclavos, vendiéndolos, traficándolos. Todas esas aberraciones tienen que terminar. Y los ideales son los que mueven a estas masas humanas en pos de un horizonte de bienestar para todos. Son los ideales de la justicia, de la igualdad. La cadena pública de Francia en español, France 24, también ha informado acerca de esta protesta de miles de jóvenes, estudiantes, niños, padres, que han participado en este intento de tomar la mina, porque la prepotencia de estas empresas mineras, aún sea en Alemania, perjudicando la cuenca de las aguas o queriendo talar bosques, contaminando el medio ambiente, estas corporaciones se han acostumbrado al daño, a la destrucción. Pero una humanidad que renace le dice alto, no van a continuar, se les acabó su tiempo, porque el tiempo que resta para el mundo es cortísimo. O sobrevivimos o nos destruyen. ¿Pero hay derecho para destruir la vida? No. El único que da y quita la vida es el Divino Padre. Y Él da vida, perfecciona la vida, transforma. Compartimos este video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y para aquellos que están conectados por los diversos canales, escucharán los audios respectivos. France 24 informa sobre esta marcha de miles de estudiantes y jóvenes contra una minera de carbón en Alemania. Luchando contra el cambio climático, estos jóvenes llevaron la manifestación a un nuevo nivel. Unas 20.000 personas de 16 nacionalidades se tomaron las calles de Aachen, oeste de Alemania. Es la más reciente marcha convocada por el movimiento estudiantil de los Viernes para el Futuro. Somos jóvenes, la siguiente generación, nuestros hijos y nuestros nietos tienen que poder vivir aquí. Y si continuamos así, no será posible. Ellos me dan esperanza, podría llorar por lo maravilloso que es. Ellos me han recordado que hace 30 años dijimos que todo iba por mal camino, pero no hicimos nada al respecto. Simplemente nos quedamos ahí y observamos. Nos han despertado a todos. No muy lejos, en una de las minas de carbón más grandes del país, se adelantaba una marcha paralela. miembros del movimiento Ende Gelände trataron de burlar a la policía y ocupar el sitio. Esto después de que los líderes europeos no lograron un acuerdo para hacer que la economía del bloque sea neutra en carbono para el año 2050. Varios países como Reino Unido, Francia y Alemania apoyan dicho objetivo. Sin embargo, los países del este de Europa, que dependen del carbón como Polonia, bloquearon el consenso. El gobierno alemán también aprobó una propuesta para poner fin al uso de carbón con fines eléctricos para el año 2038. Pero los activistas dicen que no es suficiente si Alemania quiere cumplir con los objetivos planteados en el Pacto Climático de 2015. Se esperan más protestas en la mina durante el fin de semana, esta vez con la policía esperando con cientos de efectivos y cañones de agua. El despertar de los nuevos espíritus pensantes reencarnados en la Tierra es algo que se va a ir extendiendo. Es la masa crítica que empieza en una parte del planeta y se va extendiendo por todo el mundo. Porque, dice el Cordero de Dios, los espíritus que van reencarnando en los planetas traen ideas más revolucionarias que las generaciones anteriores. Y eso está ocurriendo nuevamente en el planeta Tierra, planeta de pruebas, que se acerca al final de su periodo pedido al divino creador de las cosas. ¿Cómo se comprueba el final? Por la llegada de la doctrina del Cordero de Dios. Cuando hay un juicio en la tierra, al acusado se le lee la ley, y después viene el proceso, el juicio, la sentencia, el veredicto. Igualmente, la doctrina del Cordero de Dios nos enseña la ley de por qué vamos a ser juzgados, por qué el sistema de vida va a desaparecer, el capitalismo, por qué viene el comunismo a este mundo, por qué nace una nueva generación de espíritus reencarnados. Todo eso lo va explicando la doctrina del Cordero de Dios. Y los daños grandes del sistema de vida se ven ahora en millones de refugiados en todo el planeta. Se habla que hay como 300 millones de personas que han tenido que salir de sus patrias, de sus naciones, por una serie de problemas creados por el capitalismo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha informado que de los 70 millones de inmigrantes, unos 25 millones de ellos son refugiados. Y en Bolivia, Telesur ha informado que los países que más están recibiendo a los desplazados, a los emigrantes, son las naciones de bajos recursos, las naciones pobres del tercer mundo. En cambio, las naciones ricas, las llamadas industrializadas, son las que menos están ayudando a los desplazados, a los emigrantes, a pesar que son ellos los causantes del desplazamiento de millones de seres humanos. El canal Telesur ha informado acerca de este drama humano, como se lo está mencionando el gobierno de los del sistema que aplica la forma de gobierno capitalista en las naciones. El sistema de vida exporta carne humana. Es una de las más grandes aberraciones de este tiempo. ¿Cómo podemos llamarnos seres humanos si es que eso existe en este tiempo? Telesur ha informado sobre este drama de millones de hermanos y hermanas, niños, niñas, que padecen el látigo de esta pesadilla capitalista, como es el ser desplazado, refugiado, emigrante. Y recordemos lo que dijo el divino Cristo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo capítulo 25, verso 35. Telesur ha informado sobre este drama de los emigrantes. Estamos de vuelta con las informaciones. En Bolivia, las organizaciones encargadas de proteger a las personas que huyen de la guerra, la violencia o la pobreza revelaron que los países menos favorecidos acogen al doble de seres humanos que buscan refugio en comparación con los países con mayores recursos monetarios. Los detalles nos los trae Freddy Morales. Carlos, colombiano, y Jorge, peruano, son parte del casi millar de personas que han encontrado refugio en Bolivia. Escogido y me ha gustado estar en Bolivia, porque es un país que aún se conserva mucho las raíces ancestrales. Venía de una situación difícil, crisis política, producto de una guerra interna y de masivas violaciones a los derechos humanos contra quienes dicen fiel. A su vez, estas dos personas son parte de los 70.8 millones de seres humanos que han dejado su país por guerra, violencia o hambre. El mayor número desde hace 70 años, según registro de las Naciones Unidas. Los países de ingresos altos albergan a 2.7 personas refugiadas por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, los países de ingresos medios o bajos, en promedio, acogen a 5.8 personas refugiadas por cada 1.000 habitantes. Los países más pobres albergan un tercio de todas las personas refugiadas en el mundo. Se denunció que países poderosos promueven en muchos casos situaciones internas de crisis en terceros países que obligan al éxodo de miles o millones de personas. El tema tiene sus raíces obviamente nacionales, pero lo que no alcanzamos a entender es cómo potencias mundiales generan problemas nacionales para que los ciudadanos puedan salir de sus propias naciones. En particular, hay un imperio que está generando, en el caso de Afganistán, Venezuela, Siria, ese tipo de problemas. El informe oficial de Naciones Unidas revela que de los casi 80 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el mundo, más de un tercio, unos 26 millones, son refugiadas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 1, hay una recomendación para que el trato entre los seres humanos sea en una forma hospitalaria, con cariño, con respeto, porque incluye un premio de parte de Dios. Leemos este verso del capítulo 13 del libro de Hebreos. Que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 1. Muchos, al hospedar a hermanos, hermanas, niños, niñas que son desplazados, traen dentro de sí un historial desconocido. Y en ellos incluye estas sorpresas que Dios da. Por ejemplo, aquellos que recibieron al divino Jesús cuando tuvo que salir huyendo de Belén, Nazaret, hacia Egipto. Los que lo recibieron en Egipto recibieron al Hijo de Dios. Es un ejemplo de cómo es que el ser hospitalario trae beneficios, porque es una ayuda mutua. Esta recomendación bíblica no es cumplida en ningún extremo por el actual gobierno de Estados Unidos. Al contrario, a los niños, los encarcela, los tortura. A las familias las separa. Provoca una crisis familiar tremenda. Traumas que van a durar toda la vida. La congresista de apellido Ocasio, del Partido Demócrata en Estados Unidos, tiene 29 años, ha hecho una denuncia grave. Ha comparado al gobierno del dictador Donald Trump de hacer campos de concentración con los emigrantes. Lo ha acusado de hacer prácticas fascistas. La congresista republicana de ultraderecha ha salido a responder diciendo que esas palabras ofenden la memoria de los que sufrieron en el Holocausto. Pero la congresista Ocasio se ha reafirmado que lo que ha vertido, lo que ha dicho, lo ha dicho en base a hechos que ocurren en Estados Unidos. Sobre eso vamos a compartir el siguiente video y el audio para aquellos que nos sintonizan por las emisoras. La congresista Ocasio acusa al gobierno del dictador Donald Trump de hacer prácticas fascistas. Es la congresista más joven en la historia de Estados Unidos y también la encargada de encender la mecha de una tormenta política que enfrenta a demócratas y republicanos desde comienzos de esta semana. Alexandria Ocasio-Cortez, 29 años, congresista demócrata por Nueva York, acusó el lunes al gobierno de Donald Trump de incurrir en prácticas fascistas comparando los centros para inmigrantes con campos de concentración. El martes reforzó su argumento vía Twitter hablando de campos de concentración con condiciones deshumanizantes y de muerte. La representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, fue una de las voces que le exigieron a Ocasio-Cortez que midiera sus palabras por el uso de la expresión campos de concentración y dijo que las declaraciones de Ocasio eran una deshonra para la memoria de las víctimas del Holocausto. Pero Ocasio no se quedó atrás y también vía Twitter le contestó a la republicana. Los campos de concentración son considerados por los expertos como aquellos donde civiles son detenidos de manera masiva sin un juicio. Y eso es exactamente lo que esta administración está haciendo. Un grupo de abogados estudia las condiciones en las que niños y familias son detenidos y entrevistó a unos 60 menores de un centro localizado en Clint, cerca de la ciudad fronteriza del Paso. Las conclusiones son lapidarias. Estamos viendo a niños enfermos, niños sucios, niños hambrientos, a niños que han sido separados de sus padres y de su familia, niños que dentro de las instalaciones están siendo separados de sus hermanos, que necesitan estar con sus hermanos ahora mismo. Vemos que tienen ropa sucia. Muchos de ellos no se han bañado. Hablan de lo hambrientos que están. Muchos niños se quedaban dormidos durante las entrevistas. Los niños nos dicen que llegaron a ver más de 300 en una sola habitación. Si esto es así, que parece serlo, los Estados Unidos están hacinando niños en un escenario similar al Señor de las Moscas. Tenemos que hacer algo. En el último año han muerto 6 menores bajo custodia federal tras haber cruzado la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos. Ajenos a la tormenta política desatada en Estados Unidos, miles esperan por reencontrarse con sus familias y por ese sueño de un futuro mejor que pareciera que nunca llega. Dice el enviado del Divino Padre que la caridad en este mundo fue enseñada porque el Eterno sabía que se iba a crear un sistema de vida inhumano, despiadado, de explotación del hombre por el hombre. Es por ello que todas las recomendaciones del Evangelio para la ayuda mutua, para ser hospitalarios, para recoger a los huérfanos, para ayudar a la viuda, al hambriento, al necesitado. Desde el principio de las Escrituras, esas recomendaciones están presentes. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1667, el Divino Padre Eterno nos da la siguiente sentencia. Todos aquellos que recogieron huérfanos en el mundo, de ellos es el reino de los cielos. Quien recogió al desvalido, al Padre recogió. Es más fácil que entre al reino uno que fue caritativo a uno que no lo fue. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta sentencia del Divino Padre que favorece la caridad, que da a los que ayudan la entrada al reino de Dios, es un beneficio, una añadidura inmensa que los que la han practicado ya tienen ese veredicto divino. La doctrina del Cordero de Dios, que tiene como fundamento las Escrituras, nos ha enseñado acerca de la hipocresía de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el primero en acusar, criticar, condenar y juzgar a las demás naciones. ¿Quién le dio derecho de juzgar? Nadie. Ellos solos se atribuyeron el derecho de juzgar. Es por eso que las Escrituras dicen: con la vara que mides serás medido. Estados Unidos, acostumbrado a su prepotencia imperial, da informes acerca de la condición de las naciones en derechos humanos, y dentro de ello, recientemente, ha incluido a Cuba en el tráfico, en la trata de personas. Inmediatamente Cuba socialista ha repudiado ese informe hipócrita, falso, de Estados Unidos, acusando a Cuba de la trata de personas, del tráfico de seres humanos. Cuba le ha respondido enérgicamente que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral ni de derecho para criticar, para condenar a las naciones, porque es un imperio que se ha convertido en el principal violador de los derechos humanos. La cadena Telesur ha informado acerca de esta respuesta enérgica de Cuba frente a las calumnias y mentiras del prepotente imperio norteamericano. Y el gobierno cubano emitió este viernes un comunicado en el que repudia un informe unilateral presentado por Estados Unidos, donde afirma que el gobierno cubano no cumple los estándares mínimos ni hace esfuerzos significativos para eliminar la trata de personas. La Cancillería cubana manifestó que Estados Unidos no tiene autoridad política ni moral para juzgar otros estados soberanos ni emitir certificaciones de conducta, y que además dicho informe cumple un objetivo netamente político y manipulador como arma de presión contra otros países y sin respeto. Asimismo, afirma que el informe también omite que la baja incidencia de la trata de personas en Cuba está asociada a los logros sociales y de seguridad ciudadana, a la igualdad de oportunidades y a las políticas y programas destinados al empoderamiento de la mujer. Por otro lado, destacan que Cuba es reconocida en el ámbito internacional en la ejecución del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas 2017-2020, algo que la ejecutoría de los Estados Unidos en la materia no alcanza. Finalmente aseguran que el gobierno cubano mantendrá su política de tolerancia cero ante cualquier modalidad de trata de personas, como lo demuestran los 21 casos juzgados por delitos de corrupción de menores, venta y tráfico de menores y proxenetismo y trata de personas. El Hijo de Dios al Imperio Romano lo combatió por su hipocresía, por su prepotencia, por su inmoralidad, por su degeneración. Nuevamente, la doctrina del Cordero de Dios condena la hipocresía del Imperio Norteamericano, su prepotencia. Y en este acto desesperado de caer, el sistema de vida capitalista quiere destrozarlo todo en su paso. Destroza naciones, destroza gobiernos por simples sospechas sobre este tema del atropello a los gobiernos de la región y en el mundo. Vamos a seguir compartiendo las informaciones y ya tenemos la presencia del hermano Javier, con quien vamos a continuar con el desarrollo de esta edición. Bienvenido, hermano Javier. Sí, buenos días, hermano Joel, y buenos días a nuestros amables oyentes, ¿no? Lo que me alegra cuando acá este programa es de que llega tanta gente que necesita esta información. Y información que nos oculta los medios de la derecha. Y esta información, Jesús dijo, solo la verdad es el camino a la liberación. Y entonces estamos colaborando en algo para que el pueblo se entere de la verdad. Una vez que se entera que nos están robando, que nos están contaminando, que nos están matando y que quieren dejar sin vida a nuestras futuras generaciones, el pueblo recién toma conciencia y dice, tenemos que luchar para impedir que nos maten. Entonces acá, creo que en ese camino estamos, y creo que usted tiene un punto, yo creo que estaría bueno escucharlo este punto. Sí, es el referido a Honduras, porque Honduras está viviendo en este momento un conflicto social que viene de muy atrás, pero una de las causas del problema presente es el golpe de Estado dado el año 2009 como una de las causas del drama en Honduras. La cadena de noticias en español RT, Russia Today, ha informado acerca de esta causa del problema, una de las causas del problema actual en Honduras, el golpe de Estado realizado el año 2009. Compartimos este video para aquellos que nos acompañan por medio del canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y por las otras redes, por internet, la emisora y las otras frecuencias, sobre la causa del drama actual en Honduras, una de las causas del drama en Honduras. Todo el mundo ahorita en Honduras está harta de la violencia, de la injerencia estadounidense. Ese golpe apoyado por Clinton, Hillary Clinton, como secretaria de Estado, y por el gobierno de Obama, fue un golpe neoliberal. El fin fue privatizar. El resultado ha sido que la gente se ve en más peligro, que la salud cada vez es peor. Es la raíz de la crisis en la frontera que tenemos ahora. Esas caravanas cubanas aumentaron bastante después del robo de elecciones de 2017 y de la ultraviolencia de las fuerzas estatales. La gente se dio cuenta de que por mucho que intentaron participar en los procesos electorales, no importaban sus votos y no iban a poder tener ninguna seguridad de vida. Nosotros estamos saliendo, dicen, no porque queremos, no porque tenemos un sueño americano, sino que estamos huyendo de un gobierno, de una dictadura fascista neoliberal que no nos permite vivir. Bueno, hermano, este punto realmente para la mayoría de los oyentes, a nuestros oyentes campesinos, obreros, a ver, tantos gremios que están luchando por, algunos por reivindicaciones salariales nada más, pero ojo, todos estos gremios que están luchando, lo principal que tienen que luchar es por cambiar este sistema económico neoliberal. También sus reivindicaciones salariales particulares, pero por eliminar y sacar este capitalismo neoliberal que en el Perú y en los países subdesarrollados vienen a ser modelos económicos capitalistas neoliberales y sistema económico. Entonces, cuando usted estaba hablando de cómo los jóvenes, o aún así, ¿no?, la niña Greta Thunberg, de Europa, una niña sale, ella se ha informado de cómo el cambio climático está afectando a la humanidad actual y que ella está preocupada porque cuando ella va a ser adulta, si es que esto no cambia, ella va a vivir en su territorio donde está y en el mundo, va a estar súper contaminado. Y entonces ella, siendo una niña, dice: yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, tengo que hacer algo. Y lo que ha hecho, algo muy admirable, ha salido a los medios de comunicación, se ha reunido con otros niños, con otros jóvenes, y ellos están saliendo a los medios de comunicación y están diciendo: vamos a luchar para que no sigan contaminando, basta ya. Ese es un punto. Pero acá vamos a escuchar el tema de Honduras. Entonces, sabemos de que Honduras hay un éxodo masivo, quiere decir que mucha población de hondureña está escapando del Honduras. ¿Por qué? Porque en Honduras hay los narcotraficantes están matando a la población. Los maras, para que la población sepa, vienen a ser mafias que en Centroamérica dominan los países, dominan a las autoridades y hasta cierto punto presionan a los presidentes y congreso. Bueno, entonces estos maras cobran cupos a los comerciantes, a viviendas, y si no pagan cupo, los matan. ¿Qué ha pasado? Y este gobierno actual del narco presidente Juan Orlando Hernández Alvarado no hace nada por combatir la delincuencia. No solamente eso, si ya dije que es un narcopresidente, el narcotráfico reina y prima en Honduras. Si el presidente es narcotraficante, ¿qué será la autoridad pequeñita del estado hondureño? Entonces la población está de hambre, la población no tiene trabajo, es un caos. ¿Por qué? Porque este narcopresidente, para sostenerse estos 10 años, ha estado pisoteando a la población y la población fuga, escapa. Pero acá hay algo que resaltar. Ojo, nuestros oyentes, acá tenemos problemas similares a los que tiene Honduras. Pero ellos están reaccionando. Han salido del adormecimiento y ¿qué ha pasado? Este narcopresidente Juan Orlando Hernández Alvarado prácticamente fue producto de un golpe que le hizo el gobierno norteamericano al presidente electo legalmente por elecciones, Zelaya. Pero le dio un golpe y lo sacó. Y puso en su reemplazo a este presidente, Juan Orlando Hernández. Pero era un corrupto. Simplemente de que el gobierno norteamericano necesita hacer sus negocios en el territorio hondureño, como en otros territorios, y tiene que poner a un corrupto. Por eso lo puso a Hernández. Entonces, ha habido fraudes continuos. En Honduras está prohibida la reelección según constitución. Pero este señor Hernández está ahí por prácticamente la prepotencia del gobierno norteamericano, que lo ayuda para mantenerse. Pero el pueblo hondureño dijo, ya no soportó más tantas matanzas, tanto que regala los recursos naturales al extranjero. Y lo último que ha pasado es que está queriendo privatizar la educación y la salud. Por ejemplo, miren, tienen problemas similares, los peajes ilegales. No dan estas empresas extranjeras que cobran peaje en las pistas de Honduras, no le dan la población al pueblo, al poblador, de ir por otros caminos, por una ruta alterna gratuita. O sea que no pueden circular dentro del país si no pagan. Miren, entonces, los inversionistas están yendo de Honduras, no hay trabajo. Pero la población comprendió de que este modelo económico liberal que nos impone el gobierno norteamericano a ellos y a todos los países de Latinoamérica, a través de su Fondo Monetario, Banco Mundial, USAID, con marchitas, ellos también hacían sus marchitas, que son acá en el Perú, pasacalles o corsos, con ruedos en las plazas, en los parques, gritando en las calles o diciendo en la radio, basta ya de tanto entreguismo y de tanto opresión al pueblo. Entonces, con eso no es suficiente. Podrían pasar 20 y 30 años haciendo lo mismo, y las autoridades, el presidente, el Congreso, que son cínicos, no tienen sangre en la cara, ellos le podemos gritar en su cara su vida y sus robos y su traición a la patria, y ellos siguen en el cargo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo? Dijeron los hondureños. Los hondureños están dando un ejemplo a todos los países, a las poblaciones de los países latinoamericanos, porque comprendieron de que tenían que tomar medidas de fuerza. Y en estos días, y hace varios, ya buen tiempo, pero ahora se ha acentuado en esta semana, hace 2-3 días, que han hecho insurrección, se han rebelado. Y eso está contemplado y permitido en la Constitución hondureña. Y también está contemplado y permitido en la Constitución peruana del 93. La población en todos los estados de Honduras está haciendo insurrección y rebeldía, insurgencia. Sale a las calles, toma las calles, hace sus protestas. Pero ojo, la policía hondureña se ha cansado de tanta corrupción. Ya está en huelga de brazos caídos la policía hondureña. Quiere decir que se ha cansado de tanto abuso al pueblo y no quiere reprimirlo. Entonces, este narco presidente Hernández ha sacado a las calles al ejército, a las fuerzas armadas, para que reprima al pueblo. El pueblo no se amilana. A pesar de que solamente tiene piedras y palos para defenderse, ahí está que sale a las calles, y ha habido ya muertos y heridos. Muchos heridos, algunos, varios muertos. Pero aún así no se amilana, porque ellos dicen, o lo sacamos a este narcopresidente, o todos vamos a morir. Entonces, yo pienso de que esto es una lección, hay que analizarlo. A ver, yo le digo a nuestros hermanos, entren a internet, infórmense, en detalle infórmense, porque eso que está pasando allá, en Honduras, está pasando acá en el Perú. Porque acá en el Perú, estos presidentes, desde Javier, de Fernando Belaúnde Terry hasta PPK, ahora con la cara de Vizcarra, solamente su objetivo es vender nuestros recursos, robarnos nuestros tributos, robarnos los recursos que generamos y dejarnos en la miseria. Aparte de eso, quieren llevarse los recursos naturales contaminando lo más que sea posible para que todo nuestro territorio sea un cementerio. Si ya sabemos de que Cerro de Pasco y La Oroya son las ciudades, los territorios más contaminados del Perú, del mundo, las más contaminadas del mundo, donde ahí, si tú te quedas a vivir 2-3 años, te va a dar cáncer. ¿Por qué? Porque está repleto el área de metales pesados, el agua, la tierra, mercurio, arsénico, plomo, uranio. Esos productos agrícolas producidos ahí, una buena parte ya no pueden ser comestibles por los humanos, por las personas, ni por los animales, porque van a tener enfermedades. Entonces, si sabemos eso, igual nosotros también tendríamos que sacarlos. Pero mire cuántos años ha pasado desde Belaúnde hasta ahorita. Bueno, ya diríamos desde el japonés Kenya Inami Iwamoto, Alberto Fujimori, hasta la actualidad. Han pasado ya 1990-93 hasta la actualidad, 27 años. ¿Y nosotros permitimos que siga esta constitución? Una constitución ladrona con el cual Fujimori dio el inicio a aplicación del consenso de Washington en el Perú. Este consenso de Washington busca privatizarlo todo y prácticamente estar pisoteado por el gobierno norteamericano, dejarnos en la miseria. Pero mire, ¿cuántos reclamos ha habido? Ha habido reclamos, pero individuales, los gremios aparte. Han reclamado los campesinos, por un lado, y eso, campesinos no de todos los sectores, sino el cocalero aparte, el algodonero aparte, etcétera. Igualito, los profesores aparte, los médicos aparte. Parece de que uno se sintiera más superior a otro y no quieren unirse. Yo, mi lectura, no es que no quieran unirse, sino que muchos de ellos son dirigentes vendidos, que le dan un soborno para que no se junten. Porque bien saben y bien sabemos que si se juntaría, entonces sacarían a ese mal presidente con varios paros nacionales. Entonces, a lo que voy es, bueno, en Honduras han logrado eso. Se han juntado profesores, médicos, profesores, que son los gremios más fuertes de allá de Honduras, y otros gremios más, y están haciendo su protesta unitaria. Entonces, yo lo que voy es, la población hondureña, en esta semana que está terminando hoy día, nos están dando el ejemplo. Ojo, ese ejemplo ya no lo dio el gobierno, el pueblo boliviano. Similar, ya debemos saber, escuchen bien, Vizcarra se ha propuesto privatizarlo todo. Sedapal lo piensa vender de todas maneras, sí o sí, a los capitalistas chilenos. Vizcarra se ha propuesto desaparecer la refinería La Pampilla de petróleo para convertir a gasolina y la refinería de Talara. ¿Por qué? Por orden del gobierno norteamericano. ¿Para qué? Para que su país satélite Chile, ese capital chileno, prácticamente, miren, una empresa estatal chilena, se compra baratito el petróleo crudo peruano. Ellos lo refinan, a pesar que no producen petróleo, refinan nuestro petróleo y nos los venden. Pero al desaparecer las refinerías acá en Perú, solamente estaríamos condenados a comprarle solo a los empresarios chilenos la gasolina. Entonces, Vizcarra va a privatizarlo todo, va a imponer la minería, y entonces nosotros ya cuando tenemos que decir basta de la protesta, de la queja, tendremos que tomar algo similar a lo que hacen el pueblo hondureño. Sí, hermano, mira, Honduras tiene una posición estratégica en Centroamérica que le sirve de retaguardia a Estados Unidos para poder controlar a todos los países de la región. Es por eso que Estados Unidos nunca va a permitir que ningún gobierno mínimamente progresista, socialdemócrata, se instale en Honduras. Inmediatamente va a ser derrocado. En estos últimos 10 años ha habido 3 golpes de Estado, uno militar y 2 electorales, en una de las naciones más empobrecidas de la región. Eso explica el por qué haya miles de emigrantes que salen de Honduras hacia el norte, como ellos mismos dicen, no pensando en el sueño americano, sino que reconocen que es Estados Unidos el que ha causado ese drama al privatizarlo todo, privatizar la salud, la educación, los servicios, y de ese extremo privatizador es que ahora la población está convulsionada. 60.000 pobladores, entre médicos, profesores y otros gremios, están en movilizaciones populares en escalada, aumentando la intensidad. Y cuando la lucha va aumentando, entonces el programa, los pedidos o las exigencias de la población también van aumentando. Empiezan por una lucha y reivindicación económica, luego escala a unas reivindicaciones políticas, y cuando esto escala a lo político, viene el retomar la conducción del destino de la nación. Es un nivel ya más avanzado. En esta etapa, en Honduras se encuentra en ascenso la lucha social, porque es tan grave el daño provocado por los capitalistas neoliberales que han provocado una pesadilla en Honduras, una dictadura instalada a la fuerza, con el visto bueno de la OEA, porque inmediatamente que se consume el fraude de esta tercera elección del actual gobernante, convertido en dictador, la OEA fue el primero en reconocerlo. Por orden de Estados Unidos, le da el visto bueno para que se instaure con fraude y puedan aplicar esta doctrina del shock que Estados Unidos utiliza para obtener ganancias y control de la población. La doctrina del shock es usar el nivel máximo de violencia contra la población para que ésta se quede paralizada. Pero ha llegado ya a un punto de retorno, porque la población no puede aguantar mucho, porque ver que se le mueren sus hijos, sus familiares, que las familias se rompen porque tienen que emigrar por hambre, por falta de trabajo y por carestía de vida, condiciones infrahumanas de vida, hace que la población estalle. Entonces Honduras se encuentra en este momento en gran convulsión social por el extremo privatizador de esos gobiernos. 3 golpes en los últimos 10 años es porque estratégicamente Honduras le sirve de retaguardia a Estados Unidos para controlar toda la región. Es grave, hermano, lo que pasa. Hermano, hay estas cosas que están pasando en Honduras, tenemos que resaltarla y tenemos que difundirlo. Porque, a ver, están pasando cosas que no pasan acá en el Perú, uno ni pensaría. Por ejemplo, yo vi y también escuché en Radio Cielo ayer el informe de un periodista de una empresa televisora hondureña. Se llama UNETV, el canal. Y este es un diario matutino, UNEAM. Si alguno tiene la oportunidad de entrar a internet, puede escuchar este noticiero allá de Honduras. Entonces, este periodista Mauricio Rivera ha informado con lujo de detalle cómo está la situación allá, cómo la población está decidida a sacarlo de todas maneras al narco presidente. Esta vez sí, es su objetivo. Y la población en todo el país, en todas las regiones de Honduras. Entonces, yo lo que digo, qué bueno, ¿no? Como dicen el pensamiento, el periodismo puede ser el más noble de todos los oficios o el más ruin. para la humanidad. Y miren acá este ejemplo de este periodista, por ejemplo, de este canal de televisión. Miren, ¿eh? ¿Quién pensaría de que un canal de televisión va a decir las verdades y a ayudar a su pueblo a difundir sus protestas? Entonces, este canal de televisión, a pesar de que ha sido hostilizado, a sus periodistas le han robado sus cámaras, sus filmadoras, sus celulares, le han amenazado, persiste en servir a su pueblo. Es más, prácticamente no tiene auspicio casi de empresas grandes. Son empresas pequeñas, pequeñitas, que le ayudan a su mantenimiento, pero ellos bien claro dicen: nosotros no estamos difundiendo la protesta del pueblo hondureño por dinero. Eso es lo admirable. Estamos difundiendo estas luchas porque queremos ver libre a nuestro pueblo, y nosotros los periodistas también estamos cansados de tanto abuso, y nosotros no nos vendemos al gobierno. Cosa totalmente diferente a lo que pasa en el Perú. En el Perú el periodismo está comprado. Las grandes corporaciones, para comenzar, hay monopolio. En una democracia debería estar prohibido que unos millonarios acaparen muchos medios de comunicación. Acá lo hacen, no es democracia. Entonces, miren cómo permitimos de que antes veíamos, en el tiempo de Fujimori y los Vladi videos, que Montesinos le daba grandes fajos de dinero a los dueños de los canales de televisión y medio de comunicación en general. Ahora no necesitan hacer eso, porque por ley ellos, el Estado, les pone publicidad estatal a estos medios vendidos. Entonces, esos medios vendidos no van a poder decir todo lo malo que hace el gobierno o lo que deja de hacer. Si no, no le pondría publicidad. ¿Cómo permitimos que haya esa publicidad en los medios de comunicación del Estado si no sirven para nada? Yo, a mi criterio, casi para nada. Entonces, acá ya de repente esperamos ver periodistas honestos, y prácticamente, ¿qué gusto daría de que un periodista honesto que trabaja en esos medios de corporaciones se renuncie y avise e informe cómo ellos traicionan al pueblo? Entonces, yo lo que voy es, cuando un pueblo está cansado de tanto maltrato, ni las balas, ni las bombas, a pesar que han entrado los marines norteamericanos para apoyar al ejército hondureño, han entrado y abierta y cínicamente. Miren, ya, ¿y qué pasa? La ONU, el cartel de Lima, o sea, del grupo de Lima, en el cual el Perú tiene la vergüenza de estar liderando, solamente se ocupa en querer que Estados Unidos bombardee Venezuela, lo invada y se agarra su petróleo. Y eso nosotros, los hondureños, pensarán de que nosotros, la población peruana, queremos eso. Nosotros deberíamos sacar a este Vizcarra y esos pueblos conformantes del cartel de Lima, sacarlos, porque el pueblo no quiere eso. El pueblo ama al pueblo venezolano, pero son sus gobernantes títeres, vendepatrias, los que están azuzando eso. Entonces, eso del cartel de Lima no dicen nada de Honduras, no dicen nada, hablando de Honduras, lo de Haití, etcétera. Entonces, quiero decir de que las grandes corporaciones mundiales lo silencian esto. Entonces, ¿qué nos queda al pueblo peruano? A usted, obrero, campesino, que maneja las redes, ya que sabemos que los medios de comunicación de la derecha, las grandes corporaciones, los medios de comunicación comerciales, ellos no van a pasar esto, porque ellos dicen: no, si paso esta noticia, las empresas que dejan su propaganda acá, en ese medio de comunicación, no le van a dejar propaganda. Entonces, no, ellos no pasan. Ellos ven primero sus ingresos y no le interesa defender al pueblo acá en el Perú. Entonces, yo lo que voy es, o sea, yo quisiera que el pueblo, tenemos que viralizarlo esto. viralizarlo. Usted que va a entrar a internet y va a encontrar esta información, compártalo. Porque ahora la internet es el quinto poder. Gracias a Dios todavía tenemos internet. Lo que quiero decir, y hay que facilitarlo a nuestros oyentes. Acá nos escuchan obreros de las punas, de la sierra, de la selva. Y dirán, ¿y dónde está Honduras? Honduras, para una referencia, tenemos Colombia en el norte de Sudamérica. A continuación sigue Panamá. A continuación sigue Costa Rica y Nicaragua. O sea que a continuación de Nicaragua sigue Honduras. Y Honduras, después de Honduras está pues Guatemala y México. Y a continuación Estados Unidos. Entonces uno dice, pero y qué raro de que otros países de Centroamérica no hacen eso, algo similar a lo de que está haciendo el pueblo hondureño. Que está haciendo insurrección, rebeldía. ¿Para qué? Para sacar a un presidente vendido. Creo que en parte, creo que tiene que ver con la cercanía que tiene a Nicaragua. Porque Nicaragua también es un pueblo luchador. Y entonces ellos están viendo de que esa lucha del pueblo nicaragüense está teniendo beneficios para ese pueblo nicaragüense. Y entonces ellos dicen, ¿y por qué no seguirlo? Y acá quiero terminar con lo siguiente. Guatemala, el 60% de su población es indígena. Y eso ellos han mirado más al sur y un poco lejos. Han mirado a Bolivia. Miren, está lejitos. Y el pueblo guatemalteco dijo, ellos también, la gran mayoría son cobrizos, la mayoría nativos, y han logrado hacerse respetar y han sacado presidentes vendidos, títeres del gobierno norteamericano. Y ellos quieren hacer algo similar a lo que ha hecho el pueblo boliviano. Ellos quieren hacer insurrección y quieren tener soberanía. Y nosotros del Perú, que estamos aquisito, cerquita, que era el Alto Perú, pertenecía al Perú, no miramos a Bolivia. Yo quisiera que nuestros oyentes hablen de Bolivia. ¿Por qué no hablan de Bolivia? ¿Por qué no hablamos? Es un buen ejemplo. Sacó al embajador hace 10 años del gobierno norteamericano, y el embajador norteamericano en todos los países de Latinoamérica manda. Manda y presiona a los títeres. Votó a la DEA. Se salió del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la USAID. Ha nacionalizado los recursos naturales, lo ha estatizado. No es la perfección, no es socialista todavía Bolivia, pero ha hecho avances. Entonces, si los medios de comunicación no nos informan nada, no quieren informarnos. A Estados Unidos y a los capitalistas neoliberales, ellos no quieren que nos informemos de lo que ha hecho Bolivia, de lo que está haciendo Nicaragua, Honduras, Venezuela, lo que ha hecho el gobierno socialista de Cuba, porque tienen miedo a que lo imitemos, a que imitemos ese ejemplo. Hermano, en la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Creador dice que el libre albedrío de cada criatura es lo más sagrado, lo que no puede ser atropellado. Y los golpes militares lo que hacen es atropellar el libre albedrío de un pueblo. Hay un título del Cordero de Dios, el 680, que dice: en la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones, extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios, porque nada dividido se pide a Dios. En muchas naciones surgió el extraño golpe militar, una extraña forma de atropello al libre albedrío de muchos. En cada nación en donde hubieron golpes, el Hijo de Dios ordenará aislamiento en medio de sismos y de llorar y crujir de dientes. Por culpa de los llamados golpes militares, es que todos tendrán que sufrir el enojo del Padre Jehová. Todo atropello al libre albedrío, por pequeño que sea, siempre provoca la ira de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En este título del Cordero de Dios se advierte a los gobiernos que se tientan en el uso de la fuerza, y lo que ha pasado con las naciones del tercer mundo. Sobre ellas, las naciones ricas han organizado y han perpetrado golpes de Estado contra las naciones del tercer mundo. Ninguna de ellas se ha librado, porque es tal la desesperación del imperio norteamericano de querer controlarlo todo, que no tiene escrúpulos en nada. No respeta ni a Dios, menos respeta a los seres humanos. Pero la justicia de Dios enseña cómo el sistema de vida ha pasado ya su etapa de gloria y ahora enfrenta su caída, su agonía, ahora enfrenta su pobreza. El sistema de vida capitalista está empobrecido porque querer controlarlo todo no es posible en un mundo de prueba. Nunca ningún imperio ha podido controlar a todo el planeta. Ha sido un sueño, una aspiración demoníaca de emperadores, de reyes, de dictadores, de tiranos, pero nunca han podido controlar, dominar a todo el planeta. Actualmente, este conflicto de los golpes militares, de las sanciones a más de 20 naciones, Estados Unidos viene sancionando económicamente a más de 20 naciones en varios continentes. Las sanciones provocan un drama humano, el drama humano de la pobreza, de la miseria, de la frustración, de salir de las naciones por falta de condiciones para vivir o para sobrevivir. Estados Unidos, en ese afán desmedido de controlar las zonas estratégicas del mundo, no titubea en querer generar un conflicto de gran escala como es una guerra atómica. Hermanos, sobre este punto vamos comparando lo que ocurre en la América con el Medio Oriente, porque están relacionados por el mismo causante, Estados Unidos de Norteamérica. Él es el que provoca el drama en Centroamérica y provoca el conflicto y la enemistad en el Medio Oriente. Pero ahora el Medio Oriente es el centro neurálgico del conflicto presente, porque está en riesgo. Si Estados Unidos, en su desesperación, enloquecido por su debilidad, por ser desplazado de la supremacía mundial por las naciones como China, Rusia, Irán y la India misma, estas naciones que vienen confirmando, coordinando, haciendo tratos comerciales de apoyo de defensa, se convierte en una pesadilla para Estados Unidos que no le deja dormir. Es por eso que las provocaciones no cesan. Pero Estados Unidos está acostumbrado a abusar de los débiles, naciones pequeñas, naciones del tercer mundo, naciones débiles. Pero con las naciones que han hecho una revolución o una reforma radical y que tienen un ejército que los defiende, entonces Estados Unidos, el bravucón del mundo, la piensa antes de seguir con sus atropellos. Solamente amenaza verbalmente, sanciones económicas, pero querer invadir o escalar al conflicto bélico en tierra con armas, ahí Estados Unidos se contiene frente a China, frente a Rusia, frente a Irán, frente a Cuba, frente a Corea del Norte. Se contiene porque sabe sus debilidades. Estados Unidos sabe sus debilidades. Está atrasado en el aparato tecnológico, militar, industrial frente a Rusia. Rusia, en marzo pasado, hizo demostración de sus nuevas tecnologías de defensa, que incluyen misiles hipersónicos, submarinos, incluyen rayo láser. Está avanzado en defensa. Estados Unidos, al estar en conflicto año tras año, década tras década, no ha tenido la tranquilidad necesaria para innovarse, para que su infraestructura esté a la altura de lo que él considera sus enemigos, como Rusia y China. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Estados Unidos ha provocado, atropellando el espacio aéreo soberano de Irán. Un avión y un dron estaban por el área que rozaba a Irán. Irán les advirtió que de incursionar en su espacio aéreo no titubearían en derribarlos. Y así ocurrió. Sobre esto, el canal de televisión en español de China ha informado acerca del derribo de este dron norteamericano y cómo, con soberanía y dignidad, el ejército de Irán ha mostrado a la opinión pública y mundial los restos de este dron norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que ordenó y luego abortó un ataque militar como represalia por el derribo por parte de Irán de un dron estadounidense. Mientras tanto, un comandante de las fuerzas aéreas iraníes afirma que Teherán también siguió otro avión de Estados Unidos, un aparato tripulado con 35 efectivos a bordo y que lo tuvieron a tiro. Sin embargo, explica que decidieron derribar el dron. El jueves por la mañana, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán derribó uno de los drones más sofisticados del ejército de Estados Unidos. Irán asegura que el Global Hawk estaba en una misión espía sobre su territorio soberano y ha condenado la violación por parte de Estados Unidos de su espacio aéreo. El comandante en jefe, Hossein Salami, subraya que el derribo del dron estadounidense es un mensaje para Washington. Al derribar un dron espía de Estados Unidos, se envía un mensaje claro, obvio, decisivo, rápido y preciso, que es que los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que defienden la frontera responderán de manera firme y definitiva ante cualquier agresión. Nuestras fronteras son nuestra línea roja. Se trata del último de una serie de incidentes ocurridos en los últimos días en el Golfo Pérsico, coincidiendo con el incremento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, lo que ha hecho que aumente la preocupación de que haya un conflicto militar. Sin embargo, ambas partes afirman que no quieren una guerra. No tenemos intención de ir a la guerra con ningún país, pero estamos completamente preparados para ello. Medios occidentales han informado de que Donald Trump había aprobado una acción militar limitada contra Irán, pero que canceló dicha operación en el último momento. Si Estados Unidos lleva a cabo cualquier tipo de acción militar contra Irán, Irán no adoptará medidas recíprocas, pero todas las bases militares de Estados Unidos en la región se convertirán en objetivos, lo que provocará un conflicto generalizado. Horas después del incidente, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán publicó más detalles sobre el derribo del dron. Asegura que fue interceptado sobre territorio iraní. Y el viernes publicó imágenes de partes del aparato. Irán indica que derribó el dron con un sistema de defensa aérea hecho en el país. Los estadounidenses siempre se consideran superiores en lo que respecta a poderío militar. Sus amenazas se basan en su creencia de que tienen unas fuerzas aéreas superiores. Pero esto demuestra que ignoran el poder de Irán. Las tensiones han aumentado desde que Trump abandonó los compromisos de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní e intensificó el bloqueo contra el país con el objetivo de destruir la economía de Irán. Además, Estados Unidos está tratando de obligar a todos los países a que dejen de comprar petróleo iraní. Irán afirma que las tensiones deberían disminuir y tenemos la responsabilidad de mantener el estrecho de Hormuz a salvo. Sin embargo, esta ruta no es segura para nosotros, no será segura para nadie. Se trata de una respuesta muy clara y un mensaje para Estados Unidos. En El juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, hay un título, el 3552, dice: el armamentismo creado por el socialismo mundial, fue creado para reprimir al antiguo armamentismo de la bestia capitalista. Fue una acción obligada para parar al que hacía ya muchos siglos había lanzado la primera piedra del atropello a través del uso de la fuerza. Y escrito fue: si un pecador es castigado, más infinitamente es castigado aquel por el cual vino el pecado. Si la bestia capitalista no se hubiese tentado en el uso de la fuerza, el mundo de la prueba no la hubiese conocido. No habría existido el llamado militarismo, madre originaria del fascismo, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este divino título del juicio de Dios nos explica el por qué China se arma, Irán se arma, a pesar que no es socialista, pero al ser atacada por Estados Unidos se defiende. Rusia en su etapa socialista, la Unión Soviética, se armó para parar al imperialismo norteamericano. Está justificado en el juicio de Dios. Su descuento en puntaje es menor frente al uso de la fuerza del imperialismo. El dictador sanguinario Donald Trump ya tenía la respuesta a este derribo del dron. Ya estaban los aviones, los bombarderos, las embarcaciones listas para atacar puntos, dicen ellos, específicos de Irán. Pero minutos antes del ataque, el dictador retrocedió. Ahora ha salido a decir que el detener o suspender el ataque es temporal, porque, como dicen ellos, todas las cartas están sobre la mesa. Perro que ladra no muerde. Las Sagradas Escrituras enseñan que a los pueblos valientes se los reconoce por sus hechos, por sus obras, no por sus alardes, por sus palabras, por sus bravuconadas, sino por lo que hacen: defender su soberanía, defender el derecho a tener su propio gobierno. La cadena pública en español de Francia, France 24, ha informado acerca de esta orden de detener el ataque de Estados Unidos contra puntos específicos en Irán. Compartimos este video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y el audio para aquellos que están sintonizando las frecuencias moduladas e internet. Irán exhibió con orgullo los restos del dron estadounidense. Las autoridades expusieron también el mapa que mostraría el lugar en el que fue encontrado el aparato e insistieron en que se trató de una violación a su espacio aéreo, frente a la que lanzaron varias advertencias. Ante el hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en Twitter que sí había ordenado atacar distintos objetivos iraníes. El lunes derribaron un avión no tripulado volando en aguas internacionales. Estábamos cargados y preparados para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes. Cuando pregunté cuántos morirán, 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve. La operación autorizada por Trump iba a ser emprendida contra una serie de radares en Irán y fue suspendida cuando los aviones dispuestos para ello ya estaban en el aire y los buques se encontraban en posición. En medio de las declaraciones, tanto iraníes como estadounidenses, el líder de las oraciones de viernes en Teherán se pronunció con un desafiante sermón. El estrecho de Hormuz es un área especial que pertenece a nuestra tierra y siempre ha sido el cementerio de intrusos. Somos gente de resistencia y disuasión activa. No empezamos, pero si empiezas, seguro que no serás el que termine. La escalada de pronunciamientos militares motivó a aerolíneas comerciales como KLM y Lufthansa a restringir el sobrevuelo del estrecho de Hormuz en cercanías al punto del derribo, mientras que la Administración Federal de Aviación estadounidense le prohibió a sus empresas aéreas comerciales continuar con sus trayectos sobre el Golfo Pérsico. La administración de Trump le pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reunirse el lunes a puerta cerrada para discutir sobre las tensiones que han despertado la preocupación internacional. Estamos en esta edición, en este segmento del programa, abriendo las líneas telefónicas para aquellos hermanos, hermanas, amables oyentes que están sintonizándonos y desean participar. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3110. 8-3. Estamos en esta etapa, en este segmento, comentando lo que el hermano Javier también desea compartir acerca de nuestros hermanos, los trabajadores, hombres, mujeres, familias que se dedican a la producción de los alimentos, al cultivo de la tierra. Sí, hermano, me dirijo a nuestros hermanos de todo el territorio peruano y siempre más que todo a los obreros y a los campesinos. Buenas tardes, David Elcas. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, se ha hablado acerca de la ideología, ¿no? Pero es bueno saber lo que nuestro divino y eterno Padre Jehová dice, que hay una penetración ideológica para corromper, para dominar, para desvirtuar, para estupidizar al pueblo. Entonces, pero hay una única ideología que había que expandirla en la vida, que era la divina igualdad. Dice nuestro divino creador en el divino título 1410, en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, muchos utilizaron la extraña penetración ideológica para corromper y dominar la única ideología que había que expandir en la prueba de la vida. Era la divina igualdad enseñada por el divino Padre Jehová. Es más fácil que quede en este mundo lo que imitó al Padre, aunque en forma microscópica, a que pueda quedar lo que hizo lo opuesto a lo enseñado por el divino Creador. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por haber compartido este divino título sobre las ideologías. Hermano Javier. Sí, qué bien que nuestros hermanos nos informan si es que están escuchando, ¿no? Ya viene el Día del Campesino y acá tenemos los últimos minutos. Y a nuestros hermanos peruanos, obreros, pobladores de las ciudades y también del campo, les digo lo siguiente. Muchos dicen que son patriotas, que aman, que hasta defenderían la vida por nuestro territorio, por nuestra población quechua, aymara, de la selva y toda la población, y por nuestros recursos naturales. Dice que son patriotas. Yo les invito a que hagan, que se evalúen, y se evalúen qué consumen. Miren, los pobladores de productores de cacao y café, gracias a este gobierno traidor y antiagrícola, sus precios han bajado. ¿Por qué? porque este gobierno de Vizcarra, por excusándose y con el pretexto de que hay los tratados de libre comercio, está dejando entrar productos agrícolas extranjeros, importados. Está ingresando cacao, está ingresando café, garbanzos, está ingresando arroz. Ahora, yo les digo, ustedes entérense de lo que están consumiendo. Por ejemplo, consuman el café, a los productores les digo, pongan en sus costales producto peruano orgánico, para que nosotros sepamos que es del Perú. Otra cosa, a ver, de preferencia, como ya sabemos que en el café, en el cacao que viene enlatado, industrializado, les aviso de que ahí no viene café peruano, viene café importado transgénico, café y cacao. Cuando usted compra un chocolate de una tienda, ahí no viene nada de cacao, viene una imitación artificial del cacao y del café también. Entonces, ahí en nuestros mercados del pueblo, hay el café en grano, hay el café molido, hay el cacao en tapas que viene del Cusco y de diferentes provincias, que no tiene marca, es más, ni siquiera tiene marca. A ver, cuando usted consume una leche en tarro, entérese de que le está dando trabajo al ganadero norteamericano y al trabajador norteamericano que lo convirtió en leche. Porque gracias al traidor Alan García, él dio la orden, un decreto, en el cual el contenido de la leche en tarro, un gran porcentaje, es leche importada en polvo, que viene de Estados Unidos transgénica. Entonces, hermanos, consuman la leche natural, la leche del establo, consuman mejor el queso y no consuman ya la leche en tarro, porque viene con arsénico, conservante. Una leche en tarro dura como año y medio sin malograrse. Y así, lo que digo es, hasta la ropa que ponen, que se compran en Gamarra, vean si es peruana, mayormente es china. Entonces, yo les digo, pónganse la mano al pecho y la otra mano en el bolsillo derecho, y asegúrense que están comprando un producto de producción nacional, tanto agrícola, tanto de textil, etcétera, producto nacional. Y cuando le compren, no le compren a los supermercados chilenos, casi todos son chilenos. No le compren a las boticas chilenas, Incafarma, Perú Farma, Mi Farma. No le compren a las tiendas ferreteras Maestro, Sodimac, Promart, chilenas. Cómprenle a un peruano, así sea el producto chino, pero cómprenle a un vendedor peruano. ¿Por qué? Porque cuando usted le compra a un producto, por ejemplo, le digo, el kilo de tomate está a un sol, el kilo de arroz está más caro, pero muchas veces parte de ese arroz se viene importado. En vez de arroz, ¿por qué no come yuca, choclo, oca, papa y machua? Dele trabajo. Cuando usted compra producto nacional agrícola, le está dando trabajo a los agricultores del Perú. Gran parte de la población ocupada es del sector agrícola. No se dejen engañar, la minería da mínimo trabajo, es mecanizado. La industria petrolera igual, el gas también. El que más da trabajo al Perú es la agricultura familiar, ni siquiera la agricultura de agroexportación. Entonces, en el Día del Agricultor, mi homenaje, y ellos son los dueños de sus tierras, y ellos nos dan de comer, ellos nos permiten la vida, agro sí, mina no. Gracias, bien, hermano. Saludo a los trabajadores que producen los alimentos. Estamos llegando al final de esta edición. Queremos recordarles, pueden volver a escuchar esta edición hoy domingo, los domingos de 7 a 10 de la noche. Van a poder escuchar las informaciones seleccionadas, relevantes, que hemos compartido en esta edición, que tienen que ver con la defensa de nuestros derechos, con la nueva generación que protesta y nos defiende, con los conflictos geoestratégicos del Medio Oriente, de Centroamérica, con la problemática que nos confronta día a día y las soluciones que nos da la doctrina del Cordero de Dios a las manos, al alcance de todos. Visite también la página web archive.org. En este sitio de internet, en el buscador escriben Joel Alfa y aparece una librería, una biblioteca con todos los audios hora por hora de estos programas, y allí pueden volver a escuchar y compartirlos. También sintonice a través de la emisora mundial radio.garden, ubican el Perú, ubican Lima, y ahí hacen la selección de emisoras, ubican Radio Cielo, y pueden tenerlo también registrado para escuchar por celulares, computadoras. Es una sensación muy impactante ver cómo en este hemisferio, en este planeta, en radio.garden, aparece la Tierra, se ubica Lima y luego se selecciona Radio Cielo, y como que las ondas se expanden por todo el planeta. Es una visualización agradable ver que la voz de los trabajadores se extiende por el mundo paulatinamente. Será de una magnitud y de un impacto tan grande que este mundo, dice el Divino Padre, con la doctrina del Cordero de Dios, se va a revolucionar por todas partes del planeta. Tan grande va a ser que no va a quedar ni siquiera una molécula del capitalismo, una idea del capitalismo. No va a quedar nada, porque nuevo mundo, nuevo cielo, nuevo tiempo empieza. Gracias a nuestro Divino Creador, que nos ha permitido compartir estas impactantes informaciones de lo ocurrido en la presente semana a nivel local y en la patria planetaria. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición por la defensa de los derechos, por el gobierno de los trabajadores, porque se cumpla este mandato divino, que los humildes son los primeros. Hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.